Jakubauskas de frente poniéndose de acuerdo con Quirós. Ya está listo el envío, batazo largo por la izquierda. La bola se va. Y allá va. El cuadrangular 101 de por vida en la liga para Eliezer Alfonso. 6 en la campaña, 101 en su carrera. Magallanes 6, el Lara 1.